Cadena SER, servicios informativos. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Hola y bienvenidos a nuestro espacio de sonido histórico en frecuencia digital en RFC Radio. Hoy, al ser 4 de octubre, toca recordar una voz clásica de la radio española durante dos décadas, los 90 y los 2000, el señor Carlos Llamas Gavilanes, quien nos dejó un 4 de octubre, pero de 2007, o sea, un tal día como hoy, huérfanos de las noches informativas en hora 25 de la cadena SER con su toque y estilo personal. En la cadena SER, hora 25. Vamos a empezar por lo último que hemos conocido. Nacido en Zamora en 1954, Carlos Llamas ha estado prácticamente gran parte de su vida en la cadena SER, tanto en Hora 14 en 1989 como en Hora 25 en 1992 hasta 2007. Pero además antes estuvo en Radio El País, siendo uno de sus miembros fundadores, y también dentro de la cadena SER estuvo en eventos informativos de primer calibre como fueron el 11S y el 11M. Vino a sustituir a Manuel Campo Vidal en Hora 25, el cual estuvo de 1986 aproximadamente a 1992, que se iría a Antena 3 Televisión, y dio un estilo personal y clásico en sus diversas etapas, siendo la típica de 10 de la noche a 12, o también un mini comentario en hora 20, ya que hasta el año 2008 no se unieron las franjas horarias de 8 de la tarde a 12 de la noche en Cadena SER, y siempre había un espacio de 2 horas para poner otros programas. Hora 25 se componía de una ventana informativa inicial, después de una tertulia con los primeros nombres de aquellas épocas, reseñando por ejemplo a Carlos Carnicero, Eduardo Aro Teclen, y también se incluía el bestiario o el dietario de Ramoneda, de Hora 25, donde Josep Ramoneda hacía y sigue haciendo un pequeño comentario de opinión sobre el tema del día. Carlos Llamas recibió premios durante toda su carrera, entre ellos el más importante, el Premio Ondas, en el año 1998. Durante los periodos de vacaciones o de enfermedad fue suplido por Pedro Blanco, o también por Javier Casal, quien hacía también Hora 20 en verano. Nos referimos a Pedro Blanco, haciendo también el trabajo de Carlos Llamas. Español. Gracias, Victoria. Son los últimos datos de la muerte de Ricardo Ortega en Haití. Los servicios informativos de la cadena SER ampliamos estas y otras noticias ya a partir de la 1 de la madrugada a medianoche en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. En el año 2006, en septiembre, empezó a tener problemas de salud pronunciados y fue dejando una temporada Hora 25 a los mandos del número 2, fuera Pedro Blanco o alguna vez Javier Casal. Y en la primavera de 2007 vuelve de nuevo, siendo sus últimas intervenciones, ya que fallece, como hemos dicho, en octubre de ese año. Recordar el 7 de mayo, el día que volvió. ¿Cuánto tiempo? Parece mentira. Septiembre, octubre, noviembre, 9 meses, un embarazo de ausencia. Es que me ha costado un poquito más que la Pantoja reunir la fianza. Pero menos somos Tamayo y yo, ¿eh? Nos ponemos y reaparecemos el mismo día. Tamayo, el de Tamayo y Sáez, ¿se acuerdan ustedes? Así que sean ustedes bienvenidos, bien hallados. Los que hemos probado el cáncer, les saluda. Y un día despidió así Hora 25. Pues mañana más. Gracias por su compañía, señoras, señores. Que lo pasen lo mejor que puedan. ¡Hasta mañana! Y aquí nos dejó. Y aquí seguimos. Su fallecimiento provocó un cambio importante en la cadena SER. Y en enero de 2008, Ángeles Barceló se hizo cargo de Hora 25 con una programación unida de 8 de la tarde a 12 de la noche, incluyendo en ella el espacio Hora 20, que contaba con una primera franja informativa de 30 minutos, y SER Deportivos de 8 y media a 9. Llega una nueva hora para la opinión. Llega una nueva hora para la radio. Llega la nueva Hora 25. Ángeles Barceló. Este lunes día 7, a partir de las 8 de la tarde, comienza la nueva noche informativa. Cadena SER. Pase lo que pase. Empresa patrocinadora Expo Zaragoza 2008. Y bien, hasta aquí el sonido de hoy dedicado a Carlos Llamas. Seguimos en RFC Radio en el programa de frecuencia digital El Sonido Histórico.